estás enamorando. No sé si deba ser así, pero me está pasando. Eres tal cual yo te soñaba, mi mujer perfecta, con la que quisiera vivir toda la vida entera. Me siento por vos.